Bueno, yo me llamo Javier. Yo viví en una ciudad del País Vasco y vine por primera vez a un campamento de paz, campamento civil por la paz, en 1995, que estaba auspiciada por la Comisión Nacional de Intermediación, de la que era perdón, presidente don Samuel Ruiz. A partir de ahí, en los distintos y posteriores años, seguí viniendo, siempre cuando tenía mis propias vacaciones de mi trabajo, tenía un tiempo, y entonces venía a estos campamentos civiles de paz. Una vez llegado aquí, conocido y tocado este mundo, un mundo que para mí totalmente desconocido, sí, entendí que yo estaba muy implicado, muy comprometido. No en actividades de no sé qué o con organizaciones, sino con la causa, con la fuerza y con la materialidad de estos pueblos. Entonces, luego, en el año del 2000, ya dejé de trabajar, me prejubilaron, afortunadamente, para envidia de muchos, y vine aquí, y desde entonces vivo aquí. Al tener un constante relación durante los 6 años primeros y los que llevo aquí, pues conozco a mucha gente de muchas organizaciones y de muchos grupos, ONGs y ACs y así. Y entonces pues acompaño, apoyo, ayudo, molesto creo que a veces. Y concretamente desde hace un tiempo, unos años, formamos un colectivo. Un colectivo llamado Colectivo IC, que en Celtal significa viento, hálito, vida. Uno de los trabajos que hizo ese colectivo fue precisamente un conjunto de tareas sobre acompañamiento a presos. Pero es uno de ellos. ¿Está ahí? No son nada importantes. ¿Están haciendo en este momento con los presos? Pues con Alberto son muchos años, ¿no? 11. Y con los que ahora más o menos se expresaron a través de la huelga de hambre los conocíamos un poco antes, quizás 2 años. Y el tipo de acompañamiento es lo que se puede llamar psicosocial, integral. Partimos del principio de que no existen los presos. Existen las personas que están en prisión. Eso significa que son personas. O sea, que les gusta a uno el Chivas y a otro le va el América. Y eso de estar en la cárcel, pues tú sigues siendo tú con los águilas o con el rebaño sagrado a morir, ¿no? Y eso significa también ideas políticas, relaciones familiares, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que afectarlo todo y en ese sentido trabajamos. Nosotros apoyamos a quienes hacen un trabajo en esas áreas, pero tenemos muy claro, muy claro, muy claro que esta tierra y el mar y el aire y lo que hay dentro y lo que hay fuera y alrededor y la estratosfera, todo, es la casa de toda la gente que vivió y de la que va a vivir, no solo de la que está viva ahora. Entonces, eso es muy importante. Entonces, tú no le puedes dejar a otras gentes la basura delante de la puerta de su casa, la que tú has producido. Eso no está bien. Así de simple. Y entonces no nos parecería muy bien que explotasen minas en Canadá, porque la empresa que las explota aquí es canadiense. Y nos parecería muy bien que hiciesen más represas en lugares donde se trabaja el campo, en España, que es Iberdrola, es así, ¿qué le vamos a hacer, no? Es decir, sí, está muy bien que tengas una central nuclear, pero, por favor, la junta directiva y los accionistas de esa central nuclear vivan en el terreno de la central nuclear y guarden la basura allí. Y entonces darán ejemplo de que es inocua, de que no hay problema ninguno, y entonces a lo mejor les empezamos a creer, pero si no, no les creemos. Porque sabemos que que Minerales en la actualidad, menos uno, que está en África, ¿verdad? Que es el que todos están en todos los celulares o teléfonos móviles, es la tararina, no sé qué, pero la sacan de África fundamentalmente el 80%. Claro, los africanos que están allí, olvídate, no tienen teléfono celular, no tienen teléfono y no saben ni qué es, ¿no? Pero, o sea, menos eso, se podrían obtener todos los metales solamente de reciclamiento. Una de las grandes empresas europeas es precisamente el reciclamiento y de metales. Y lo digo con conocimiento de causa. Empresas que se dedican a ir a los basureros para quitar ciertos y luego de ahí sacar el cobre, el zinc, el aluminio, etcétera, etcétera, etcétera. No es necesario destruir el mundo. Y si tienes que destruir algo, a poder ser que sea la puerta de tu casa. Esa es nuestra tesis sobre la cuestión. Porque nuestra tesis sobre la cuestión es que... es un boicot, pero no lo digan alto. Pues... es que hay que asumir la responsabilidad de ser un ser vivo en el siglo XXI, ahora. Y asumir esa responsabilidad significa que lo que se ha hecho, a veces va a haber que curarlo. Y no es bueno estar metiendo el dedo en la herida. Es así de simple. Y asumir la responsabilidad, históricamente, pues yo creo que también es una manera, y es algo que yo aprendí quizás en los primeros días que estuve aquí en el año del Catapún, ¿eh? Y fue ver los pueblos indios. Yo sabía que de esos pueblos se había beneficiado las sociedades europeas y la sociedad española, ¿eh? Y la sociedad vasca dentro de la sociedad española, dentro de la sociedad europea. Es la historia. Son los marinos, la producción de barcos, la extracción del oro, en fin, el mantenimiento de unas economías que acumulan y con esa acumulación, a partir de esa, a nosotros. Digo, a nosotros, los que venimos detrás, se nos ofrecen unas oportunidades que pareciese que fuesen naturales. No lo son. Es duro de decir, pero a veces, una vez que uno ha estado aquí un cierto tiempo, ya ha oído, ya ha ido, y se ha acercado a Cosingo y le dice, es que se explotaba la tierra y se explotaba la madera. ¿Cómo se llamaba la compañía? Y la compañía tiene el nombre de un asturiano. Y en San Andrés es San Andrés Larraínzar. Tienen que enterarse por qué. Y al lado de Tuzla está Berriozábal. Berriozábal significa cambio, campo nuevo. Es una palabra vasca. Es decir, el idioma es el español. Todo lo que aquello sea, hoy es el resultado de haber oprimido, explotado, ignorado, perseguido, vendido y asesinado a miles y miles y miles de gente desde Alaska hasta la Patagonia. No es una, ¿cómo diría? Como una reducción de culpa el que lo hayan hecho los ingleses, los holandeses, los franceses, los alemanes, los españoles, ¿no? No es reducción de culpa. Y hay que asumir esa realidad. No significa que yo me sienta hijo de Hernán Cortés y asesino. Yo no mataba a nadie. Es decir, no es así. Pero históricamente la sociedad en la que yo me he formado está basada en la acumulación de dinero. ¿Por qué? A través de la sustracción de todos los lugares del mundo. No se trata de hacer una especie de cuentas de cómo repartimos todo lo que hay. No, pero se trata de asumir esa realidad para no reproducirla. Entonces, a mí eso me parece que es muy importante. Eso no hay que... no tengo que tenerla. La hay desde hace muchísimo tiempo. Estamos nosotros aquí, en esta sede. Aquí fue obispo Fray Bartolomé de las Casas. Creo que estaba en la otra iglesia, pero esta es la sede ahora, ¿no? Y ese lo que decía es, los indios tienen derecho. Y se lo estaba diciendo al mismo rey y al grupo de poder de ese momento en esa sociedad, que los explotaba, los mataba, los perseguía y los vendía, porque los vendía. Es decir, no es Europa frente a México. Eso sería muy fácil. Eso ocurre solamente en los partidos de fútbol. En los partidos de fútbol, sí. México, México, México. Pero en cuanto acaban de jugar, ya no existe México. Existen varios Méxicos. Y existen varias Europas. Y la forma de ¿qué palabra se utiliza que empieza por R? Reparación. Eso. La forma de reparación es que los pueblos y las gentes pobres de todos los lados se reconozcan unos en otros. Y entonces tengan que decirle a los poderosos de todos los países, no, eso no hagas porque molesta a mis hermanos. Sin embargo, digamos que el gobierno de un país y el gobierno de México van a establecer relaciones que les sean mutuamente productivas, útiles a ambos gobiernos, no a los pueblos. Y no significa comparar la pobreza de uno y otro lugar. No hay manera de comparar la pobreza, ni los indicadores, ni los números. Yo estudié sociología, y algo de números y estas cosas sí que nos enseñaron, pero no sirve para nada. Porque todas las lágrimas son saladas. Todas. ¿Comprende? Y porque hay otra cosa, que es que el dolor humano no es cuantificable y es irrepetible. Entonces, los pueblos sí pueden establecer. Ese es el modo de reparación. Que el blanco y el negro de Alabama se tomen un vaso de agua tranquilamente los dos juntos. Que no apoyes un grupo, una línea, un gobierno, una ley, una acción, una inversión que haga que otro ser humano de otros lugares del mundo sufra. A veces ocurre sin que lo sepamos. ¿Qué le vas a hacer? Pero cuando lo sabemos, cuando hay gente que levanta su voz y que dice, oye, que esto está mal, ¿eh? Cuando los compañeros que viven aquí en una comunidad dicen que nos están envenenando el agua, que nuestra gente tiene enfermedades, a partir de ese momento eres responsable y cómplice. Yo creo que, pues bueno, esto no empezó hace 15 días, ¿no? Y no va a acabar dentro de 15 años, pero creo que es un modo de vivir, y creo que ese modo de vivir lo hemos visto esta mañana aquí. Hemos visto gente que sigue diciendo, yo vivo con estos valores, yo vivo diciendo que si existe Dios, es un Dios del amor, no del odio, y que toda la gente que tengo alrededor son mis hermanos, y que la naturaleza es la casa donde vivimos. Y te dice, sí, y buah, puf, ¿a mí qué me vas a contar? Si yo de pequeñito era esclavo, mi papá lo mataron, nos han quitado la tierra. O sea, te pueden contar un rosario de desgracias y siguen teniendo los mismos valores. Y esa es la cuestión. Yo creo que ese es el gran ejemplo, ¿no?, de cómo. Porque ahí la gente que había no ha mirado a nadie y le ha dicho, ¿tú de dónde eres? ¿Eres de Chiapas? No, pues fuera. Y tú que eres güerito, a lo mejor eres extranjero. Tú fuera. No. Lo que nos une es precisamente esa fe, ¿no? Para unos en Dios, para otros en los seres humanos, para otros en la vida, y para otros tienen una fe que vete a saber. Yo, para mí, es el café, porque a mí me gusta mucho el café, pero yo tengo fe en la vida y fe en la gente que ama la vida. Ahí, si Dios existe, está, pero no en el odio, no en la opción de muerte, no en echar 24 cadáveres en una ciudad para mandarle un mensaje a alguien, no en decir, bueno, pues, así es la vida, las cosas son así. No. Yo pienso que la reparación es eso, y pienso que no hacerlo es volver a hacer la misma cosa. Entonces yo no soy muy listo, pero sé que más listo que un hámster ya soy. Y el hámster siempre está corriendo, corriendo, corriendo, y siempre está en el mismo sitio. Tan, tan.